cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Digo adiós que ese momento nunca llegue, que proteja nuestro amor. Como tú no.